dos, tres, va. Tu bang, bang. Muévelo, mami, la tu piel. Bang, bang. Mueve tu cosita linda. Tu bang, bang. Hazlo suavecito, mami, muévelo. Bang, bang. Para que te mire, solo muévelo. Mami, y tú bien sabes que me gusta. Tu bang, bang. Hazlo suavecito, mami, mueve, boom, boom. Para que te mire, solo muévelo.